Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes nuestros seguidores de Panóptico Social Radio. Hoy, viernes 18 de septiembre, estamos iniciando nuestro programa aquí a través de la cabina de Radio Raíces de la Secretaría de Desarrollo Rural. Saben que nos pueden seguir a través de Twitter en raícescederec, arroba raícescederec, y en Facebook, Radio Raíces de F.net. La página Radio Raíces de F.net, ahí pueden entrar y escuchar toda la programación que se transmite desde esta cabina. El día de hoy, su servidor Carlos Ham va a estar acompañado en la cabina de Luis Eric, quien pues debido a estas inclemencias del tiempo y con la ropa un tanto acusada de esto mismo, se presenta con nosotros, ¿no, Luis? Sí, así es, Carlos, muchas gracias y un saludo a todo nuestro auditorio. Pues vamos a comenzar ya Panóptico Social. También antes de comenzar, me gustaría invitarlos a que vayan a nuestra página panópticosocial.com y que entren en la aplicación de TuneIn, que pueden escuchar la transmisión completamente en vivo en Radio Raíces, pero también pueden agregar a Panóptico Social en TuneIn y ahí pueden escuchar los programas grabados en el momento en que ustedes quieran. Entonces, ojalá puedan revisar la aplicación y darle seguir a Panóptico Social. Así es, Luis, qué bueno que apuntas esto, porque bueno, también ahí en la página encontrarán todos los demás recursos que estamos haciendo para ustedes, en los que estamos trabajando, desde las cuestiones de radio, aquí en Raíces, Radio UAM, y también, bueno, los artículos que sacamos eventualmente para, pues, llegar a más público y de distintas maneras. Así que pues, ¿qué te parece, Luis, si ya después de habernos presentado y todo esto, planteamos el problema del programa que vamos a tratar en esta tarde? Sí, Carlos, pues el día de hoy queremos hablar de un tema que ha estado muy presente en los medios de comunicación y que ha generado bastante polémica en la sociedad, sobre todo pues en algunos activistas en México, y pues nos referimos a el problema de la crisis migratoria que se está viviendo el día de hoy, o actualmente, mejor dicho, en Europa y el Medio Oriente. En ese sentido, creemos que pues hay algunos elementos que podemos analizar aquí y compartir con todos ustedes, sobre todo porque, bueno, es un fenómeno que no es nuevo, es un fenómeno que ya se ha vivido en otras épocas. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, que es cuando más refugiados en el mundo han existido, y México también ha sido partícipe de, pues, acoger a varios refugiados, por ejemplo, refugiados de España, de la Guerra Civil, entre otros muchos refugiados que componen algunas de las comunidades, pues, que han sido parte de este proceso migratorio y que México, pues, los ha adoptado muy bien, Carlos. Así es, como bien mencionas, Luis, los procesos bélicos, el momento en el que la humanidad entra en crisis y se cuestiona a sí misma, como el caso de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Española y otros muchos momentos en los que pues los seres humanos se ven, las personas se ven perseguidas, se ven acusadas y atemorizadas de vivir en sus propios países, es que comienzan esos éxodos masivos. Sin embargo, yo también quisiera entrar en la discusión de que, pues más allá del momento bélico que se vive, la crisis migratoria podríamos extenderla ya ni siquiera como una crisis, sino como una situación de la sociedad contemporánea en la que vivimos, donde de sur a norte, continuamente se están viviendo los procesos. Aquí, bueno, nuestros compatriotas mexicanos, también nuestros cercanos centroamericanos, están constantemente llegando a Estados Unidos, usando nuestro país como tránsito, y están llegando, buscando nuevas oportunidades de vida, nuevos lugares en los cuales tener mejor nivel de vida, solucionar algunos problemas, y sin embargo, pues se ven acusados, se ven perseguidos, y esto también es una realidad que se vive, ¿no? En Europa misma estamos viendo cómo todos estos éxodos, todas estas personas que salen de Siria precisamente, llegan y se encuentran también con el rechazo de los mismos europeos, ¿no? Algo que pasa aquí en nuestro país cuando llegan centroamericanos y también, bueno, señalando quizá las tensiones que ha habido un poco entre Colombia y Venezuela por lo mismo, ¿no? Los procesos que dicen, que acusan los venezolanos de que están llegando muchos colombianos y que, bueno, no pueden estarlos recibiendo a todos. ¿Qué piensas al respecto de esto? ¿Crees que sea un proceso realmente alrededor de las crisis, de las eventualidades bélicas, de las tensiones interiores de los países? ¿O por qué crees que se esté gestando un fenómeno internacional de éxodos masivos? Yo creo que aquí estamos ante dos fenómenos un poco distintos. Creo que uno de ellos es una crisis específica en algún momento en el tiempo determinado, como lo es actualmente la crisis migratoria de Siria, y otros son movimientos migratorios que se dan debido a otras circunstancias, más bien yo diría sociopolíticas y también socioeconómicas. En muchos de los casos que vemos la migración es por lo común para buscar un mejor futuro, ¿no? Que las condiciones de vida que se tienen en algún país, en algún territorio, no son satisfactorias o no alcanzan a cubrir la totalidad de la población. Entonces es que buscan salir a otro país y pues perseguir algún sueño, ¿no? Uno de ellos durante mucho tiempo fue el famoso sueño americano. Y en otros casos están los movimientos migratorios debidos a una crisis específica como lo es el de Siria, y que en esos casos más bien la gente está buscando ponerse a salvo. Creo que es la principal razón, el principal motivo por los cuales se dan estos movimientos, porque las circunstancias ya no les garantizan su integridad física y por lo tanto buscan mantener a salvo a ellos mismos y a su familia, y por eso buscan salir. Tal es el caso de este fenómeno migratorio en Siria. Yo creo que esa diferenciación nos podría ayudar un poco a comprender cómo se ha comportado el fenómeno a lo largo del tiempo en la historia, ¿no? En algunos otros casos, probablemente mucho más antiguos, estaba el hecho de los movimientos migratorios se debían a las condiciones de vida, es decir, de digamos los primeros pobladores, el famoso método de vivir, de ser nómadas, ¿no? De ir buscando los recursos conforme iban agotándose y no generar estabilidad en algún lugar. Creo que esos son los distintos tipos que podría identificar yo de movimientos migratorios, pero en específico en esta ocasión a mí me gustaría centrarme en los movimientos migratorios que son debido a una crisis en particular. Ok, bueno, entonces, aterrizando quizá esta forma de distinguir los procesos migratorios, ya tendremos nuestra primera cápsula de comentarios y, bueno, iremos a un corte y eventualmente estaremos regresando para discutir con mayor precisión el caso de Siria. Les recuerdo que estamos a través de radioraicesdf.net. Las redes sociales son en Twitter, raicesederec, @raicesederec, y en Facebook, radioraicesdf.net. Esto es Panóptico Social Radio y ya volvemos. que perturbe a mi mente, porque el odio y el desprecio no nos caben en la mente. No es tiempo para matar, es tiempo de amar y brillar. No es tiempo de asesinar, es tiempo de amar. No hay frontera que valga para detener a esta gente. Estamos de vuelta, queridos ciberescuchas, aquí en Panóptico Social Radio, a través de Radio Raíces de F.net. Redes sociales en Twitter, raícescederec, @raícescederec, y Facebook, Radio Raíces de F.net. Y también las de Panóptico Social, ¿no? Claro, @panóptico social y diagonal Panóptico Social. Y el Facebook, @diagonal Panóptico Social. Así es, sí. Y ahí estamos pendientes todo el tiempo. Es importante que nos sigan en redes sociales, porque lo que estamos buscando es un poco dar a conocer más sobre las actividades que estamos realizando, y también que ustedes pues sean parte compartiendo algunas de sus opiniones y puntos de vista, por ejemplo, de este tema que es particularmente polémico, Carlos. Así es, que interactúen con nosotros, que nos hagan llegar sus comentarios, que entren en contacto y podamos así establecer un diálogo, un proceso de comunicación. Bueno, Luis Eric, ya habíamos discutido que los procesos migratorios son complejos, podemos categorizarlos de alguna manera. Sin embargo, creo que lo que nos reúne en esta hora es hablar justamente de lo que está pasando en Siria, ¿no? Contextualizar un poco las problemáticas que han existido en esa región durante décadas, durante muchos años, en los cuales las formas de gobierno han siempre sido un tanto autoritarias, formas poco democráticas de gobierno, en donde la intervención también por parte de intereses internacionales han estado siempre poniendo el ojo sobre estos territorios, o sea, básicamente por los recursos, por la crítica a las creencias, por el poco respeto de los individuos a poder ser ellos mismos, y los gobiernos también reproducen estas formas, lo cual desató en algunos movimientos que estallaron alrededor de Medio Oriente y que tocaron un poco las hebras del pensamiento en la población siria, lo cual desató también movilizaciones que quizá pudieron haberse detenido en algún momento, pero que en la fuerza de Bashar al-Assad se desataron completamente. La represión, la persecución, una guerra civil que inició y que, bueno, el gobierno ha estado persiguiendo a su propia población y a aquellos que quizá lo que están buscando simplemente es un poco más de libertad dentro de los contextos en los que ellos pueden acceder, ¿no? Sí, precisamente el conflicto que se vive en Siria es a raíz de la famosa primavera árabe, en la cual muchas personas se pusieron de acuerdo para poder derrocar a algunos de los gobiernos totalitarios que se daban en Medio Oriente, y bueno, también fue importante el uso de las redes sociales para organizarse y para poderse comunicar para realizar estas protestas. Muchos de los regímenes políticos totalitarios cayeron en Medio Oriente, a excepción precisamente de Siria, en el cual el régimen de al-Assad, de la familia al-Assad, que había estado en el poder por más de 50 años, generó esta respuesta armada, y por consiguiente hubo y actualmente se vive una guerra civil en la que están involucrados pues no solamente los que son los rebeldes, sino también están por ahí algunos extremistas, están también los del régimen, obviamente, de al-Assad, y entonces los ciudadanos como que quedan en un frente que viene de tres lados, ¿no? Claro, están como en medio del conflicto entre varios grupos que se están exigiendo cada uno la responsabilidad misma de acceder al poder, que en todo caso es el fin último de todos estos movimientos. Y que finalmente se ve reflejado en cómo se han ido organizando las distintas coaliciones, que han sido muy cambiantes, ¿no? En algún momento vemos cómo se ponen de acuerdo algunos grupos y después quedan peleados y entonces parece que no se ponen de acuerdo y es un, pues ahora sí que un cuento de nunca acabar, porque se pelean unos con los yihadistas, los extremistas, los del régimen, los rebeldes, y ya no sabe uno para dónde jalar, ni tampoco como ciudadano, no puedes tener la certeza de que no vas a ser un blanco de algún ataque, pues armado, ¿no? Porque precisamente claro. No está bien identificado cuáles son los bandos dentro de esta guerra civil, y por lo tanto siento que es lo que detona, además del tiempo que ya llevan en este conflicto armado, pues este éxodo de muchos sirios a varios países de Europa, sobre todo, porque también hay que recordar que está la parte pues mucho más cuestionable y sobre todo que genera pues una gran duda en el mundo, que es por qué los otros países de Medio Oriente no reciben a los sirios. Nadie de Siria se ha podido refugiar en países cercanos de Medio Oriente. Todos han tenido que buscar refugio en Europa y eso precisamente ha generado que la atención del mundo voltee a ver el problema, porque ya implica que Europa, al ser uno de las potencias económicas, bueno, pues ya afecta a los intereses más importantes del mundo. Claro, y en el marco de esto, la opinión que se genera a través de redes sociales, que es quizá a diferencia de otros casos, viene a la memoria un conflicto reciente, el de la ex República de Yugoslavia, en el cual también la persecución y los bandos estaban muy complejos como para definirse claramente. Se perseguían bosnios, croatas y demás, musulmanes, no musulmanes, dentro del mismo espacio, y que las declaraciones siempre eran, bueno, ¿por qué no para la guerra? ¿Por qué alguien de fuera no para la guerra? En términos generales, se supone que para eso existen, de alguna manera, si no completamente, las autoridades internacionales, la comunidad internacional, las organizaciones internacionales, que están quizá velando, y digo el quizá porque no me queda muy claro a veces el papel que tienen, sobre todo para intervenir en este tipo de conflictos, y se quedan muchas veces como espectadores más de los conflictos, del sufrimiento, de la migración. Lo digo porque pues en las últimas semanas hemos visto imágenes muy dramáticas, realmente trágicas, que reflejan esta parte que nunca vamos quizá a comprender y espero que nunca realmente podamos vivir, porque es la persecución misma de la vida, la persecución de estos seres que aterriza pues en la muerte, ¿no? Niños, sobre todo, que fue el caso más emblemático, sí, ¿no? Incluso que generó también muchas reacciones en redes sociales, entrevistas con el soldado, no sé exactamente qué era, que recogió al niño diciendo, no, pues cuando lo vi pensé en mi hijo. Es decir, esta tragedia humanitaria que se vive. Así es, efectivamente. Y que entonces uno dice, si la comunidad internacional lo ve, y si podemos plantear, bueno, a Medio Oriente no van, quizá porque también tienen miedo de que vayan a vivir lo mismo, quizá porque no se sienten seguros de que puedan ahí. O quizá porque no los aceptan. O quizá porque no los aceptan. O quizá porque tampoco Medio Oriente se ha ponido nunca el cuello de ser la panacea del orden, ¿no? O sea, Europa tiene este concepto de aquí se vive mejor, aquí está la democracia, es Europa, la historia se cuenta a través de Europa, no realmente de una crisis o de una crítica de lo que pasa alrededor, y entonces pues van para allá. Y cuando uno se pregunta quiénes son los que tienen la capacidad de intervenir, de decidir si se detiene o no el conflicto, uno piensa en la ONU, y que esté el Consejo de Seguridad de la ONU. Y que hay países que tienen intereses para con unos como para con otros. Y quizá algunos podrán decir, ¿sabes qué? Votamos por intervenir y parar. Pero ahí hay un par de países que tienen poder un poquito más que los demás y deciden no parar. Yo lo digo así como, por ejemplo, Rusia. dando armas al gobierno de Siria y que dice, nosotros les vamos a seguir dando armas y capacitación para sus técnicos. Y China, como aliado de Rusia, dice, no me voy a meter y apoyo a Rusia. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Sudán, donde también hay una crisis humanitaria, donde también se está viviendo un genocidio, se está viviendo una persecución, y China tiene poder y capacidad de veto, y por eso nadie entra, nadie interfiere. Entonces, ¿a qué se juega también en la comunidad internacional y la comunidad europea con esta doble reacción? Por un lado, digo que te recibo, y por otro lado, en donde tengo la posibilidad, no lo hago, ¿no crees? Sí, es un poco complicado porque estos temas políticos, geopolíticos, sí se prestan a un análisis distinto. Creo que precisamente lo que se está viendo aquí es que los extremistas, los yihadistas, justamente están creciendo mucho. No sé si tengan el apoyo de algún gobierno extranjero, no sé a qué intereses responde que los yihadistas sigan creciendo en el territorio que están dominando en Siria, en Irak y en varios, sobre todo en ese territorio en conflicto actualmente, ¿no? Entonces, creo que tal vez ver de dónde vienen los recursos para los extremistas, quiénes son los enemigos que supuestamente ellos tienen, pues nos puede dar una idea, porque también hay que recordar cómo ha sido esta parte de terrorismo en la cual los extremistas han estado secuestrando a algunos periodistas de algunos gobiernos y han pedido rescates multimillonarios y no se les ha dado. Es decir, ahí también hay un problema geopolítico, pero pues vamos a ir a un corte, Carlos. Así es, vamos a corte, el segundo corte de esta hora, aquí en Radio Raíces de la Secretaría de Desarrollo Rural. Ya volvemos. La guerra con los blancos está perdida, nos matan igual que moscas y si no se elige la agricultura. Los apaches somos guerreros, no agricultores. Al principio nosotros pensábamos como los apaches. Creíamos que era mejor morir ante los invasores hasta que probamos con la siembra. Los hombres blancos nos ayudaron en esto. Nos salvó a todos porque descubrimos que podíamos vivir con los blancos, solo viviendo como ellos. Estamos de vuelta aquí en Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces de la Secretaría de Desarrollo Rural. Y bueno, Luis Eric, pues entramos un poquito en polémica en la última cápsula porque pues el tema trasciende quizá un poco lo que queremos plantear cuando ya se refiere más a la crisis de los órganos internacionales, de que no existe un juez capaz de medir y de regular y de impartir lo que podríamos considerar una justicia internacional. Sin embargo, alrededor de todos estos fenómenos que estamos viviendo hoy en día y que la experiencia de las redes sociales nos permite acceder de manera más dinámica e inmediata a lo que pasa en otros lados del mundo, podemos también pensar en lo que la gente habla, lo que la gente piensa, lo que las percepciones se crean alrededor de esto. Y bueno, tú proponías que charláramos un poco sobre las iniciativas que hay por recibir a los migrantes, ¿no? Sí, creo que una de las cosas que podemos digamos, un poco concluir o darnos cuenta de lo que está sucediendo es, antes que nada, que hay un gran sentimiento, o no sé cómo llamarlo, pero lo que es evidente es que hay discriminación, hay racismo, ¿no? Porque dicen, híjole, es que son musulmanes, ¿no? Van a llegar aquí y tal cual como el pequeño niño este que hizo su reloj digital y que salió en todos los medios de sí. internet, que dijeron que traía una bomba en la feria de ciencias de su escuela. O sea, tal cual es eso. La gente en el mundo creo que sí percibe un miedo, a lo mejor justificado o no, a lo mejor es irracional, porque evidentemente no todos los musulmanes van a ser suicidas, ¿no? Van a traer una bomba suicida y van a cometer un atentado terrorista. Pero sí está muy evidente que hay un racismo hacia los musulmanes en este caso. Y entonces, hablábamos en el bloque anterior cómo hay una especie de problemas geopolíticos para decir si sí o si no van a aceptar refugiados, pero lo que se teme, lo que está en digamos, me da la impresión que existe en todos estos países, es decir, es que van a llegar los musulmanes y al rato va a haber más musulmanes que nosotros, ¿no? Por decir sí. alemanes, ¿no? No sé si en Alemania sea un caso que así piensen. Pero, digamos, en Alemania van a decir, no, es que si aceptamos 800,000 musulmanes, no, hombre, el rato ya no van a ser 800,000, van a ser 2,000,000, ¿no? Claro, sí. ¿Y qué tal que llega un punto en el cual va a haber más musulmanes que nosotros, se van a adueñar de nuestro país? Creo que en los países donde existe este sentimiento nacionalista, o tal vez otros le llamarán patriotero, de decir, no, pues es que somos nosotros la raza de bronce, en el caso de México, ¿no? O sea, acuñando las fechas, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a permitir que a nuestra casa lleguen musulmanes? Estaríamos cometiendo un error. Me parece que hay esa percepción. Ahora, pasando a México, cuando vemos que hay una solicitud, una petición en change.org que ha estado de moda en estos últimos tiempos, me sorprende mucho porque esa plataforma existe desde hace tiempo y siempre había tenido cosas absurdas, bueno, hasta el día de hoy también, pero ahora como que ha tomado mucha importancia. Vemos que hay personas que están solicitando al gobierno de México que se solidarice con nuestros hermanos sirios, ¿no? No lo digo a tono de broma, así literal dice. Y creo que hay dos posturas, evidentemente, a favor y en contra, pero creo que una de ellas es la famosa doble moral, ¿no? Porque luego han salido respuestas donde vemos precisamente lo que abordábamos al principio del programa. En México también vivimos procesos migratorios, ya sea rural, urbano o de sur al norte. Y que en algún momento siempre los minimizamos, los obviamos, los hacemos menos y decir, hay que recibir a nuestros hermanos sirios, es un poco como ser contradictorio, ¿no? Porque no has tenido una política para poder incorporar a los migrantes que a lo largo de estos últimos años han intentado por lo menos transitar por nuestro país. Y quizás se podría resolver con lo mismo que tú planteabas al categorizar los procesos, en el decir que, bueno, los que están pasando, que generalmente usan a México como un país de tránsito, van buscando nuevas oportunidades, el American Dream, el American Way of Life, y lo que pasa en Siria es la búsqueda de la necesidad de sobrevivencia. Y entonces ahí sí nos tocamos el corazón, solamente porque te persiguen militarmente los tu gobierno, entonces sí queremos recibirlos, pero cuando sales porque tal vez no existe una persecución directa, pero sí están buscando salir por otros medios, ahí no generamos esta conciencia de saber que también ellos están buscando una sobrevivir. A lo mejor no existe un gobierno que los esté persiguiendo, pero sí existen medios, sí existen recursos, sí existe la exclusión de sus propios países y de las oportunidades que los hace sentirse perseguidos en un sistema que no les da cabida para poder sobrevivir. Al margen de esto, las palabras de Angela Merkel que decían, ok, vamos a aceptar, no recuerdo la cantidad, 800,000, vamos a aceptarlos, esperemos sea bueno para Alemania. Creo que Angela Merkel, muy inteligente, ya está diciendo, Alemania va a ser otra. Pensemos, si Alemania tiene un altísimo nivel de mortalidad, o sea que tardan mucho en morir, tienen un excelente sistema de salud, tienen una baja tasa de natalidad, ¿quiénes se van a insertar en ese sector medio entre los que están muriendo y los que están haciendo? ¿Quiénes van a venir a ocupar las plazas laborales, las industrias que tienen? También podremos verlo un poco en el sentido económico, bueno, para que la industria no caiga, para que las oportunidades de trabajo no caigan, si no estamos generando nuevas alemanes, pues ya está aquí resuelto, ¿no? A lo mejor hasta les podemos pagar menos en términos de capitalismo, no sé, eso ya es otro tema. Todo mala onda, ¿no? Eso ya es otro tema. Estás discriminando a los sirios. No, pues, o sea, es que sí tienes razón, sí hay un problema ahí económico. Vemos cómo en Europa sucede esto que mencionas en cuanto a que están envejeciendo y luego para mantener la producción, los niveles de producción, pues no va a haber fuerza laboral y que precisamente esa mano de obra calificada, porque supuestamente yo estuve investigando para el día de hoy, supuestamente dicen que los sirios ya vienen educados, o sea, no son... Ahora sí que sin ánimo de discriminar. Les van a hacer que estén listos para poder entrar. Exacto. O sea, dicen que por lo menos hay gente que sí está preparada, que no van a tener que invertir los países de Europa, en el sentido de que son los países a los que se dirigen los refugiados sirios, en educarlos, ¿no? Ellos ya vienen educados y pueden insertarse rápidamente al mercado laboral y al mercado productor, efectivamente, que puede darles, pues las bases para mantener el sistema económico que actualmente tienen países como Alemania y varios países de Europa, en los cuales la población está envejeciendo. Entonces, ¿quiénes van a trabajar? Europa se enfrenta a ese reto, que va a ser quiénes van a mantener el sistema una vez que vayamos envejeciendo con el tiempo y nadie pueda trabajar. Creo que los sirios de alguna forma van a resolver ese problema en dado caso que se den las cosas como este planteamiento de esta hipótesis lo está dando a entender. Y todo en el marco de una crisis previa, que también, por ejemplo, pienso en Francia, vienen del sur del país. No, del norte de África. Del norte de África, o sea, de Argelia también, llegan demasiados, de Turquía que han estado llegando a Alemania, de Marruecos que suben también hacia España y demás, se van haciendo camino, y que ya tenían ese problema. Y, bueno, no lo digamos problema, ya tenían esa circunstancia. Sí, ya tenemos esa situación. Porque... Todo políticamente correcto. Todo está bien, políticamente está bien. Correcto. Sí, no, está bien. Ya tenían esas situaciones y que, bueno, ahora se presenta esta nueva. Entonces, en el marco de que ellos no, los europeos no van a detener la guerra, como decía un niño, pues si no quieren que vayamos, pues no debamos, simplemente detengan la guerra, ¿no? Ahora, pero también depende de ellos. En el término es cuando son conflictos internacionales o que ya están siendo de lesa humanidad, se piensa que los países deben intervenir. Lo mismo se dijo se dice, por ejemplo, de Sudán, lo mismo se dijo de Yugoslavia, lo mismo se dijo De Ruanda, de Irak, de Irán, no nos vayamos tan lejos. De, ¿sí?, Afganistán también. Lo mismo se dijo de Ucrania. Ajá. Sí, y que, bueno, ya llegando a estos países de Europa del Este donde los están rechazando, ¿no? Existe también ese temor, como bien mencionabas. Tanto la generalidad, en Francia misma, lo que pasó con la revista esta que se Charlie Hebdo, ya mejoré mi francés. Qué bueno, porque ya era un problema cuando, por eso yo no lo pronuncié, yo, ajá, no lo he mejorado, sí, ni lo he estudiado, entonces yo digo, la revista, okay, sí, que también era una bandera falsa, yo creo, de libertad de expresión, pero existe ese miedo, existe ese prejuicio, ¿sí? A pesar de que se levantan el cuello de ser la panacea del mundo, existe ese prejuicio sobre los musulmanes. Y bueno, ¿crees que Europa cambie? Es que es un poco difícil de determinar debido a que en realidad... ¿En qué medida va a cambiar? Porque va a cambiar. ¿Pero en qué medida? No lo sé. Yo creo que probablemente poco. Porque siguiendo y retomando los puntos demográficos de esta problemática, vemos que actualmente existen musulmanes en Europa, en América, y que representan una minoría que no se compara con otras minorías, por ejemplo, la de africanos o la de latinos en sus respectivos territorios. Entonces, creo que no va a aumentar tanto la presencia de musulmanes. De hecho, también se menciona que los sirios han sido también otra de las de los países en los cuales se antes del conflicto de guerra civil también estaba disminuyendo su índice de natalidad, por lo cual pues tampoco es que sean como los chinos, y sin ánimo de discriminar, porque los chinos sí vemos que llega un chino y de repente ya son dos chinos y luego ya uno se distrae, ya son 10 chinos, y eso no sucede con los sirios, ¿no? Al menos las cifras oficiales que se tienen del índice de natalidad. Entonces yo creo que no va a aumentar tanto la presencia de esta minoría en Europa. Lo que sí es que le podría dar justo esa solución a algunos países que están desarrollados como Alemania o como Inglaterra, pero que países como Grecia, que está dentro de una crisis económica, bueno, es un poco difícil comprender cómo podrían ellos incorporarlos a su sistema económico. Pero me parece que no crecería tanto esa forma de decir, híjole, ya hay más musulmanes, ¿no? Más bien siento que habría un cambio en el cómo los ciudadanos del mundo perciben a los musulmanes. Si se convierten en personas trabajadoras en otros países de Europa, bueno, probablemente pueda cambiar la percepción que se tiene de un estereotipo que es el del terrorista extremista. Claro, claro, como pasa con los mexicanos y los latinos cuando van a Estados Unidos, ¿no? Que existe también este temor, que existe esta persecución basada en falsas percepciones y en falsas ideas. Bueno, tampoco vamos a generalizar, porque si hay musulmanes que explotan, también puede haber algunos que hagan caso de los señalamientos, pero bueno, no es el punto, ¿no? Porque eso no es lo realmente importante en la discusión. Estamos llegando a nuestro tercer corte. Estamos en Panóptico Social a través de Radio Raíces DF.net. Ya volvemos. Bueno, Estamos de vuelta aquí en Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces Cederec. En Twitter, Raíces Cederec, y en Facebook, /radioraicesdf.net. Nos escuchan a través de la página de radioraicesdf.net en la Secretaría de Desarrollo Rural. Nuestras redes sociales son @panópticosocial en Twitter y en Facebook, /panópticosocial. Estamos entrando pues a nuestro último bloque, en el cual pues en el silencio de la música que nos da la cabina tuvimos algunas ideas, algunas que no podríamos compartir con ustedes, pero sí que nos llevaron a generar nuestro pensamiento y nuestra postura de acuerdo a lo que está pasando. Quisiera partir de una nota que salió en estas semanas también, de que los sirios que han estado refugiados en Uruguay están pidiéndole al gobierno que los regresen o que les extiendan la ayuda, porque se ha terminado el tiempo. El gobierno parece que los va a dejar que se queden ahí. Sin embargo, señalan que la vida es muy cara en ese país, que las cosas son no tan sencillas para ellos, que no se han adaptado completamente. Aunque también leyendo opiniones de ahí de la noticia, me parece que fue en CNN donde lo leí, decía no, si están adaptados, si tienen trabajo, si tienen cuestiones, van a la escuela, hablan el idioma. Lo que pasa es que el gobierno ya no los puede ayudar. El gobierno ya no les puede dar el medio para ayudarlos. Ya tienen que adaptarse como parte de esta sociedad. Entonces, me parece que lo que Alemania puede plantear de integrarlos, no simplemente darles, ¿no? Sino, ok, te voy a hacer parte de mi nación, te voy a hacer parte de mi ciudadanía, te voy a dar la protección legal que con eso tienes, pero tú tienes que ver por ti dentro de este país, ¿no? Te voy a dar los medios para que tú puedas ver por ti. Creo que hay una enorme diferencia entre ayudarte y simplemente regalarte las cosas. Algo que me parece muy tradicional de la forma de entender en América Latina. Este paternalismo de que espero que alguien me dé sin tener los medios. A lo mejor ya se integraron tanto que ya hasta comparten esa idiosincrasia. Sí, puede ser. Pero bueno, fuera ya de cotorreo. Estas reglas, ¿no? Exacto, ya fuera de cotorreo. Más bien, creo que faltó mencionar que los sirios que están refugiados en Uruguay ya llevan un año, me así comentaba. Es, sí, ¿no? ya llegaron desde que el conflicto se desató, desde que las cosas se pusieron muy tensas, llegaron, ya tienen un año viviendo ahí. Un año en el cual han sido adoptados por el gobierno uruguayo y han recibido... Y por la comunidad, porque no hay notas que digan que pues los juzgan, los critican o están... Los discriminan. Los discriminan por el hecho de ser sirios o por simplemente por ser migrantes. Sin embargo, son ellos los que dicen, preferimos irnos. Es interesante. Hay muchas formas de entender esto. Una de ellas me parece que más que no estén conformes o que no estén siendo incorporados al sistema socioeconómico de Uruguay, me parece que ellos están viendo una oportunidad, porque evidentemente no es lo mismo vivir en Uruguay que vivir en Alemania. Entonces, me parece que ellos están viendo la oportunidad de decir, ahorita todo mundo está hablando de nosotros, vamos a hacernos visibles y que Alemania nos dé refugio. Me parece que esa sería una interpretación, porque van a decir, bueno, pues es que como otros compatriotas pues van a estar en Alemania viviendo mejor, y aquí pues ya se nos va a acabar el 20, ¿no? Como dijéramos en México, por lo menos, ¿no? Ya se nos va a acabar el 20, y la pregunta que yo te hacía es, ¿tú crees que si a los refugiados sirios les dijera el gobierno uruguayo, bueno, les vamos a dar otro año de estos estímulos o de estos apoyos o subsidios, como sea que lo manejen, para que ustedes se incorporen, ellos qué dirían? Pues quizás se quedarían. Quizá teniendo ya esta seguridad, esta estabilidad, podrían replantearse el hecho de irse, ¿no? Si la comunidad ya los ha aceptado, si no están realmente viviendo con problemas de discriminación y demás, podrían quizá aceptar el quedarse. Ahora, ¿pero eso no crees que ocasione que de aquí a dentro de un año van a volver a decir, oigan, ya nos queremos volver a ir, y ya la agarran de cotorreo? Es probable, digo... ¿cuántas manifestaciones no se hacen por esa misma razón en este país? Por eso te digo, es que ya están también integrados que parecen que son, ya... Y pues, lo cual a mí me hace pensar una cuestión. Entre todos estos comentarios, siempre se veía, y yo leía la poca humanidad que hay en la guerra. ¿Sabes qué? La guerra es parte de la humanidad. El matar a otro ser humano, no digo que esté bien, ni lo defiendo, ni para nada. Simplemente digo que es parte de la contradicción de la humanidad. Y esta reacción de los sirios en Uruguay de decir, ah, pues ya no me conviene tanto, mejor me voy a otro, es parte de la humanidad. Entonces creo que a veces hasta la sorpresa misma de decir, ay, míralos cómo son, ya se quieren ir. O el, qué mal agradecidos, sí, ¿no? Hasta el mismo, porque les tienden uno la mano y se agarran el pie. Exacto, eso es parte de la humanidad, esa contradicción, que puede ser inteligente, puede diseñar un plan, puede tener un programa, puede tener un proyecto para incorporarlos, o puede simplemente ser laxo, ser frágil y esperar a que extiendan la mano para recibir. Lo cual nos llevaba a preguntarnos y a definir posturas, ¿no, Luis? Sí, creo que eso es lo más interesante. Seguramente mucha gente ha de decir, oigan, pero pues ya digan ustedes qué piensan. México, que acepte o que no acepte recibir a los migrantes sirios. Ok, yo voy a contestar primero. Vale, me parece perfecto. Voy a aceptar tu reto y yo voy a decir que sí, México sí debe aceptar a los refugiados sirios, porque México a lo largo de la historia ha sido también este ejemplo a seguir en Latinoamérica. Y no lo digo por quedar bien con el mundo, sino porque lo ha hecho bien. Si nos damos cuenta, la comunidad, por ejemplo, libanesa, que hay en México, pues ya ahí está Don Charlie, ¿no? Si decimos la comunidad judía, bueno, también, bueno, en esos casos que yo sepa no hay judíos, digamos, mediáticos, más que por ahí un gentleman que le decían, está también la comunidad española, es decir, México sí ha adoptado a varios refugiados en distintos momentos de la historia y se han incorporado de una o de otra manera aceptablemente al sistema y al modo de vivir de los mexicanos. Entonces, creo que en este caso también lo podemos hacer en el sentido de que no vamos a recibir 800,000 porque evidentemente no nos caben aquí en México, pero sí puede haber algunos sirios que digan, ¿saben qué? Pues yo sí voy a buscar el sueño mexicano, digo, en dado caso que exista, ¿no? A pesadilla, yo diría. A lo mejor es pesadilla, exacto. Y si llegan a la comunidad siria aquí en México, también ellos como migrantes y como refugiados también pueden hacer un gran trabajo de incorporarse, de ser rápidamente asimilados por el sistema de trabajo. Es decir, creo que sí puede ser una alternativa y sí puede ser viable para México para seguir manteniendo también ese liderazgo. Les digo, no por quedar bien, pero sí un liderazgo que se maneje con autoridad y decir, nosotros también aquí podemos hacer algo, ¿no? Y que por ahí creo que también va tu argumento, ¿no? Que no es la única forma, Carlos. Sí, sí, yo en eso me declaro un poco más escéptico de si aceptarlos o no sería lo mejor. Coincido completamente contigo en que cuando México ha aceptado, ha sacado mucho provecho de los que llegan. Me gustaría incluir también a la comunidad chilena que ha llegado, que llegó sobre todo con la dictadura, muchos más latinoamericanos que llegaron en los procesos de dictadura. Sin embargo, tengo muchas cosas para cuestionar. Número uno, ahorita decías algo de incorporarlos al empleo. ¿A cuál empleo? O sea, ¿quieres más gente vendiendo en la economía informal? ¿O cómo? No, pero... Sí, número uno. Okay. Número dos, el sueño mexicano sí es pesadilla, por Dios. ¿Dónde los vas a poner? ¿En donde los matan los narcos? ¿En donde los persiguen? Ajá. ¿En donde sí la discriminación es fuerte en este país? Es muy fuerte en este país. Ajá. Número tres, el peso internacional. Alguno de los miedos que tenían los europeos es de que se disfrazaran quizá algunos yihadistas para llegar y seguir con sus cuestiones un poco más bélicas. Operaciones, ajá, ¿no? ¿Crees que los Estados Unidos van a permitir que eso pase aquí? Que van a decir, ahora seríamos blanco de políticas intervencionistas, ¿no? Todavía más. No sé, estoy jugando mucho son buenos argumentos, a especular. Sí. Después, más gente, o sea, aceptar más gente en este país. O sea, realmente, más gente en este país no significa más gente en la ciudad. No más gente en la ciudad. Pero ¿en dónde? Si las oportunidades, si se la pasan llegando a la ciudad. O sea, vamos a crear una nueva comunidad, un nuevo espacio, algo así como un nuevo Polanco, un nuevo Whisky Lucan, en donde están todas otras comunidades. O sea, estoy de acuerdo en que México sí sabe hacerlo y que tiene la capacidad. Y quizás sí, no estoy diciendo que el territorio se reduzca al centro, que hay otros lugares a los que podrían llegar. Sí, no digo que no. Sin embargo, creo que México en este momento no tiene las condiciones sociales de hacerlo. No existe una estabilidad económica lo suficientemente sustentable como para poder hacerlo. No existe un desarrollo institucional aceptable para hacerlo. Van a ser también víctimas del clima político que existe. No sé. Por otro lado, que México tiene facultades para ayudar, las tiene. Que México, en materia de una visión global, de una visión internacional para apoyar en tiempos de crisis, lo puede hacer, lo puede hacer. Pero hay otras formas. Creo que existen otros mecanismos. Creo que existen, ¿sabes qué? Vamos a colaborar con Alemania, vamos a colaborar con estos países. Ok, incorpora más, o vamos a ayudarlos a los que están en el territorio, a los que todavía no pueden salir. A lo mejor, si otro país de Sudamérica dice, yo sí los traigo, pero pues no tengo tantos aviones para traerlos, vale. México dice, te pongo aviones. Ya sabes que al fin al presidente de México le encanta gastar en aviones. Dar las llaves del avión, ¿no? Las llaves al avión, okay, para traer a quien sea necesario. ¿Sí? Pues, o sea, hay otros mecanismos. Creo yo que México puede hacerlo. Aceptarlos, no sé, y sobre todo en este plano de todos los migrantes desaparecidos que también hay en este país, de todos esos que se suben a la bestia con temor, ajá, creo que, bueno, si vamos a hacer un plan de migrantes, no que sea un plan de migrantes apóstrofe sirios, ¿no? Un plan de migrantes, pero que en serio sea para migrantes. Exacto, creo que ese es un punto. Que yo diga que se acepte a los migrantes sirios no significa aceptemos a los sirios y olvidémonos de los centroamericanos, por ejemplo, o olvidémonos del flujo rural urbano. Me parece que una cosa no está peleada con la otra y que sí podría haber una solución bien pensada, que bueno, eso es un poco más complicado de creer en este país, pero sí puede haber una solución para aceptar a algunos migrantes sirios que bien pueden ser de gran valor, que pueden aportar mucho a México, hablando económica y culturalmente. Sí, ahí habrá que ver si es que se diseña un programa. Lo que sí, quizá es mi punto de crítica, ese voluntarismo y optimismo a veces radical del mexicano, de decir, sí, sí, aceptémoslos, que vengan, por favor. A nuestros hermanos te faltó decir. Sí, a nuestros hermanos, que no, a ver, aguanta, ¿no? O sea, creo que es necesario, y tal vez soy molesto y tal vez no les va a gustar, pero creo que es necesario antes de levantarse con la bandera del optimismo, porque muchas veces se queda en el folclore. O sea, es que, interpretando un poco, tú dices, antes de aceptar a sirios, hay que resolver nuestros problemas. No tanto así, porque pues eso nunca va a pasar. Exacto, era lo que iba a decir. O sea, de todos modos, aunque no vengan los sirios, pues, la problemática, no sé, va a seguir siendo. Soy de la idea de que hay que barrer bien cuando viene la visita, ¿no? Sí. Sí. No nada más esconder el polvo debajo del sofá, sino pues hay que preparar. Y creo que, pues, no sé, México no, yo no veo, sinceramente, condiciones reales para que México pueda brindarles lo que necesitan. Pues muy bien, nos gustaría que nuestro auditorio pues nos mencionara cuál es su postura, si quieren opinar algo acerca de este tema y si México debería o no aceptar refugiados sirios, Carlos. Así es, que se comuniquen con nosotros, que díganos por qué estamos mal o por qué estamos bien y qué piensan ustedes de acuerdo a lo que está ocurriendo en este tiempo tan violento que nos ha tocado vivir. Estamos llegando ya al final de nuestro programa, Luis Eric. Sería bueno que quizá dieras tu comentario final y nuestra despedida. Bueno, pues hay que seguir pendientes de los medios y no solamente quedarnos un poco con lo que se maneja a través de los memes, sino investigar un poquito más en algunos medios, sobre todo extranjeros, que son los que están dando cobertura a esta problemática, y bueno, formarnos una opinión. Aquí en Panóptico Social lo que intentamos es transmitir un poco nuestro punto de vista y dar algunos elementos para que ustedes también partan y puedan seguir investigando más acerca de esta problemática y bueno, de las demás que hemos abordado en Panóptico Social. Así es, eso es parte de nuestros objetivos como este grupo, generar algunas opiniones y hacer que la gente discuta. Esto ha sido todo por hoy. Me despido, soy Carlos Ham. Y mi nombre es Luis Eric Reynoso. Los invitamos a que sigan en sintonía de Radio Raíces. También agradecer a Jacobo Orozco. Así en es, la producción y los controles. Los controles y a todo el equipo que está allá detrás de la vitrina de cabina. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos, sigan teniendo una bonita tarde y un bonito fin de semana. Hasta la próxima. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. panóptico social en radioraicesdf.net.